Estamos de vuelta. Gracias, Fernando José. No me voy a enojar. Si dije algo mal, que está bien que me corrijan. No es bestia de Dios. Me hablo a mí mismo. Yo dije 43ava. Dije 43ava Feria Internacional del Libro. Lo vengo diciendo desde ayer así. Y me corrige, Fernando, que es 43ª. Bien. Sí, así es. Así que yo le creo a Fernando. Muchas gracias por estar ahí atento. ¿Querés ir a la Feria del Libro? Mandá un ok y algo, un emoticón, y te guardamos un par de entradas. Doble Sabinas hoy, tiembla la tribu. Así como se alinearon ayer, ¿viste que se alinearon el sol, la luna y la de la tierra? ¿Sí? Mirá, no sabía. Bueno, ayer a la noche parece que se alinearon. ¿Cómo vas, Sabi? Todo bien, acá tratando de suplir la ausencia de nuestra querida Maggie Magrini, que se ausenta físicamente, pero siempre de alguna forma está. ¿Está ahí? Está presente. Acá estoy. ¿Cómo les va? Buenos mediodías a todos. Hola. Bien, me imagino que estás en Río de Janeiro trabajando con el Circo du Portugal, porque para no venir acá es porque, me imagino, no sé, algo así, en un transatlántico. Sí, más o menos, sí. Estoy ahí en un transatlántico buscando actrices para una nueva obra. Bien. Estoy en la búsqueda, ahí, navegando. Bueno, navegue tranquila, que acá, ¿qué es lo que nos invita hoy? Hoy tenemos una nueva propuesta teatral para recomendar. Estamos hablando de una obra que ya viene haciendo un camino desde el año pasado, ya está estrenada, con temporada y todo, el año pasado, y este año reestrenan. Va a estar reestrenado en el fin de semana pasado. Estamos hablando de la obra Negro Animal Tristeza, que dirige Carla Llopis, que estaría presente con ustedes. Carla, ¿cómo estás? Hola, Magui. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, me alegro. Carla, contanos un poco este proceso lindo y grande que viene atravesando esta obra, y un poco de qué se trata y cómo llegaste a este texto. Bueno, primero gracias por la invitación. El proceso empezó hace mucho tiempo. Tuvimos dos años de ensayo, de investigación y qué sé yo, hasta que estrenamos el año pasado en febrero. Hicimos 6 meses de funciones y la obra en realidad me llega por unos exalumnos de la UNA que me mandan el texto por mail y me dicen: ¿vos querrías dirigirla? No sé qué. Y yo se la di a una persona que dirige mucho teatro hace muchos años y le dije: ¿qué te parece? Y me dijo: esta obra no se puede hacer. A partir de ese momento la dije, hacer. Ok, la hago. Vamos, o sea, a hacerla. Si no se puede hacer, bueno, claro. Y claramente tenía una dramaturgia más compleja que la dramaturgia que solemos consultar. A mí me fascinó, no voy a decir de qué se trata porque me voy a spoilear. Es una autora muy joven. Es una autora de mi edad, jovencísima. creo que tiene 42, 43 años, que vive en Alemania. Es una autora muy solicitada, le piden obras por todo el mundo y ella manda y hace obras completamente distintas. Nosotros terminamos editando este libro con este texto que era inédito acá en Argentina. Y ella, porque la quisimos traer y ella finalmente no pudo viajar, y nos decía que ahora estaba escribiendo algo que no tenía nada que ver. Ella le dice el animal a esta obra, que no tenía nada que ver con el animal y qué sé yo, pero después yo leía otros textos y claramente es una dramaturgia más compleja y por eso también más interesante, ¿no? Digo, no, es como leer grandes didascalias, que a su vez tiene, las didascalias son las, por las dudas, digo, porque queda feo, son como las anotaciones que se le hace a cómo se dicen los textos y cómo se tiene que diseñar, claro, cómo hay que diseñar el espacio y todo lo demás. Y es como, son como textos ensayísticos y a su vez tienen acciones dramáticas. Entonces, un director, cuando se encuentra con este tipo de obras, tiene que elegir quién dice cada texto, qué hacer con las escenas que parecen capítulos de libros, y esa aventura es maravillosa. Sí, totalmente. Por otra parte, era mi acercamiento al teatro alemán y tuve que desactuar todo lo andado con los actores con los que me encontraba, que son excelentes actores, pero hubo como que arrancar de cero, digamos. Claro, porque hacer un laburo ahí. Y nada de lo que traían por ahí era funcional a este tipo de texto. Por eso nos llevó 2 años. Claro, por eso hay una particularidad entonces en la representación que vos buscaste desde lo actoral, porque la sí. ¿Por de dónde venía la obra? Sí, sí. Porque muchas veces escuchamos acá en las entrevistas que vienen obras de afuera, pero no te digo que la tratan de argentinizar o aporteñar, pero se amolda. No está argentinizada. En realidad es un texto, digo, odio la palabra universal, pero que podría adaptarse a cualquier lugar. Pero me llamó la atención esto. ¿Qué particularidad porque tiene la particularidad la actuación? Es que el texto es terriblemente fuerte. Entonces, si vos haces acciones literales o acciones que acompañan al texto, se vuelve, para mi criterio, insoportable o redundante. Entonces, yo tomé la decisión de hacer una conjugación de distintos lenguajes. Le pedí a un músico que trabaja conmigo hace muchos años que componga la obra musical, que es la obra dicha en música. El texto dicho en palabras ya lo había escrito la autora. Yo ahora tenía que escribir otra obra en términos de puesta en escena. Entonces conjugué el movimiento de los cuerpos, el modo de respirar, el modo de caminar, etcétera, etcétera. A eso por ahí le llamamos actuación. Más la música, más el texto. Y en toda esa confluencia apareció la obra. O sea, la obra es como un entrecruzamiento de lenguajes. Y así todo, se entiende perfectamente lo que sucede, ¿no? Digamos, no es que no es para nada abstracta, digamos, en ese bien, sentido. Más luz y la escenografía, ¿eso también lo trabajaste vos o asistentes ahí, gente que te ayudó? Trabajamos con una escenógrafa y con un diseñador de luces que para mí son como... Es como una cooperativa de laburo, ¿viste? O sea, somos un grupo de artistas, no es que dirigís vos y... O sea, pensamos todos conjuntamente. Los actores ponen el cuerpo y todo lo otro que pone el actor, que es un montón... su tiempo, su dedicación, su ductilidad, qué sé yo. Escenógrafo, iluminador, músico y yo somos como un paquete. Sí. Entonces, porque recién ahí se puede pensar la obra, ¿no? Entonces, bien. Nos recuerdan, perdón que te interrumpa, que hay dos pares de entradas o son dos entradas. O sea, bien, un par de entradas para ir a compañía de Adex, 4866-1095. 4864-0489, llamen ya ahí que los anotamos, las anotamos y al final, antes de la 1 de la tarde, hacemos sorteo. ¿Días y horarios? Sábados 23 horas en el Teatro Becker, que es Guardia Vieja 3556. Muy bien. ¿Estás ahí todavía o estás estoy acá. Con un tape ahí encintando? No, ahí. No, estoy acá. Carla, ¿y cómo fue el proceso creativo desde acompañar el texto con las acciones, con la música, con la escenografía, que es muy acotada, que son figuras? ¿Cómo lo trabajaste eso en el espacio? Y pesada. En realidad, yo suelo tener reuniones con escenógrafa e iluminador para hablarles de los climas, de los materiales, de lo que a mí me parece que tiene que ver con el texto. Por supuesto, ellos proponen y ahí vamos decidiendo juntos. El encuentro con el texto fue sencillo. Yo les dije, no se hace lo que se dice. Entonces... ir al subtexto, digamos. Claro. Y había... Lo que pasa es que todo en la obra es subtexto, ¿no? Ese era el gran problema. Entonces, había que buscar... Todo va por debajo. Claro. Había que buscar qué acciones o qué propuestas concretas, que a veces las tenía ya pensadas, a veces no, las armaba con ellos en función de lo que ellos proponían, qué íbamos a hacer concretamente en cada escena. Yo recién le contaba a Sabri que, por ejemplo, me encontré con... Pero es Sabi, ¿no? Sí. Tengo que decir Sabi. Que yo tenía, por ejemplo, una escena en la que estaban dos personajes sueltos, otra en la que estaban tres personajes sueltos y tenía un monólogo aparte y decidí hacerlas las tres juntas. Entonces decidí que los tres que estaban sueltos digan la escena de los dos digan la escena de los tres y el monólogo se diga en otro lado. Y en ese rejunte que podría ser caótico apareció, se entiende perfectamente, digamos, lo que sucede en la obra, pero en términos de recepción estética... es mucho más potente que si yo los pongo por separado, ¿no? Digamos, esas decisiones sí las tomaba para... Porque me pensaba como espectadora, digamos, ¿cómo puedo tolerar yo una obra que leyéndola ya te lleva 2 horas y pico? Claro, es que quizá si tratabas de hacer puntualmente o tratar de poner en orden, ¿viste? Cuando uno se encuentra con un texto y trata de ponerlo en orden en vez de quizá atravesarlo, eso iba a ser muchísimo más complicado o más, tal vez, más pesado para el espectador. Claro, y muy explicativo. Tratar de hacer esto que decís vos de las tres escenas, digo, sí, y dejarlas como tres escenas, como ser como más respetuoso, entre comillas. Yo milito en contra de la literalidad, ¿no? Digamos, a mí no me gustan los textos explicativos y mucho menos los actores y las acciones explicativas. Y las puestas explicativas. Entonces, me parece que el espectador tiene que tener una vivencia del teatro, y la vivencia siempre es activa, tiene que laburar, construir. Y a mí me gusta laburar mucho con este equipo de gente porque, no solo porque nos entendemos, sino porque pensamos la idea de la obra. O sea, yo me siento con el iluminador a ver, bueno, acá cuántos segundos exactos nos va a tomar este cambio de luz, porque esto tiene que ver con el clima. Claro, por eso es mucho laburo. Sí, seguro. ¿No? Y es, ¿por qué madera? Y por tal cosa. Pero le tenemos que poner hierro, porque si no, no sostiene a los actores. ¿Y por qué esto tan sencillo y no hacemos algo más explícito? Porque la obra transcurre en un bosque. Porque yo quiero que el espectador cree las imágenes, aparte de lo que hacen los actores. Así que este tipo de laburo me parece que es el que tenemos que hacer los que hacemos teatro, digamos. Si no, el espectador tiene que crear con uno. Sí. Estamos conversando con Carla Liopis, ¿se pronuncia? Sí. Negro, animal, tristeza, de Anya Willing. No, Anya Healing. Anya Healing. ¿Has charlado con ella entonces? Porque casi viene, inclusive. Vía mail, sí. Vía mail en inglés. Nadie sabe alemán. ¿Quién tradujo? Acá hay varios que saben alemán en la tribu, ¿eh? Así que... Nadie de los nueve del de compañía. Sí, ¿no? Es difícil, pero es interesantísimo. Me imagino... hay muchas obras alemanas, obras rusas, ¿no? Dando vuelta acá a la ciudad. Me parece también increíble cómo conocer una cultura a través de una obra, por más que sea adaptación. Pero ¿cómo llegan los chicos? ¿De dónde sacan estos textos? Por una traducción mexicana que le había llegado a un profesor, y ahí le llega a una ex alumna mía y ahí me la pasa. Nosotros a su vez hicimos una castellanización más argentina del texto, porque tenía un montón de modismos mexicanos. Y bueno, para editar el libro, pues editamos la obra nosotros, quisimos que pase por una revisión de una traductora que nos recomendó el Goethe. Y la verdad que... Claro, bueno, eso está bueno. Consiguieron ahí apoyo del Goethe. Eso nada, es laburo de ir, mostrar, ¿fue antes, fue después? Nosotros fuimos a pedir avales, digamos, con el acompañamiento nunca financiero, pero teníamos la intención, ya que era una obra alemana, digamos, de que, como tiene que ver con la difusión de la cultura alemana, si bien la obra no propicia nada de lo alemán, quiero decir, es una obra, punto. El Goethe, pero es parte de cultura, y tal vez esto sí les interesa, claro, la traducción. Tiene que ver con el intercambio, por eso a ellos les pedimos, bueno, ¿qué traductora nos recomendás? ¿Qué hacemos? De hecho, del Goethe sale la obra, porque se la podíamos consultar, digamos, por ellos, porque si no, no teníamos acceso, si no estaba editada. Y nos acompañaron ellos, nos acompañó la embajada también. Nos acompañó la Universidad de Artes Dramáticas, la UNA, el Departamento de Artes Dramáticas de la Universidad Nacional de las Artes, como habla, me corresponde. Y ahora me toca aprender eso. La UNA, es más fácil. Nos han acompañado, y nos acompañó gente que nosotros también respetamos mucho, ¿no? Tanto en las críticas, y la verdad que estábamos conmovidos, porque uno le pone, este es un laburo, yo siempre digo, es el más ingrato, porque vos laburás 2 años, por ahí con suerte haces 12 funciones, claro, y mal pagas. O sea, digo, no, al actor en general no le queda nada. Y es mucho trabajo, ¿no? Es algo del, ni siquiera no sé si nos quejamos, forma parte de este trabajo. Y cuando recibís algo de reconocimiento, es doblemente gratificador, porque no estamos acostumbrados, en realidad. Sábado a las 11, sí, perdón. Sí. Go. Le voy a hacer una pregunta cortita. Y yendo a esta militancia que vos tenés contra la literalidad, ¿cómo es la recepción del público al tener que resignificar lo que está escuchando con lo que está viendo? O sea, ¿cómo se va el público? Porque en realidad no es lo que se está acostumbrado en el teatro. Yo ya hace años que vengo haciendo las obras así. Y la verdad... Propone otra cosa, propone un espectador más activo. Yo no sé si tuve suerte o qué... Pero a mí me ha pasado que desde, no sé, la señora que cuidaba a mi hijo cuando era bebé, no sé, el director de la comisión de doctorado de no sé cuánto, digo, para todos era la misma experiencia. Entonces yo creo realmente que el teatro es interhumano. Creo que uno no tiene que ser pretencioso en que el espectador arme algo que sea incomprensible, todo lo contrario. Que el canal por donde entra el teatro es otro, digamos, no es el mismo que usás cerebralmente cuando lees una novela. Y creo, de verdad, no sé si tuve suerte, pero nadie jamás en todos estos meses de funciones y en las otras obras se fue diciendo no entendí nada. Más bien todo lo contrario, me han hablado de las cosas que entendía y hasta entendían más cosas que las que yo había pensado. Claro, se abre un abanico nuevo que vos ni siquiera lo tenías en cuenta, tal o por cual. Ahí no esperabas que fuera para ese lado. Tal cual. Y siempre ha ido hacia donde, digo, no, nunca iba para cualquier lado, ¿no? Digamos, nunca era, entendió otra obra, al contrario. Me parece que es confiar en que los seres humanos podemos recibir estéticamente y no solo intelectualmente. Entonces, creo que puede ser una cuestión de suerte. Pero la invitación es clara, ¿no? No, es difícil. La suerte te puede pasar una vez, pero si hace años que venís ya trabajando, tus alumnos te vuelven a llamar, te vuelven a invitar y se genera eso, me parece que es una forma también de querer presentarlo, porque uno va, depende de la obra, también eligiendo dónde presentarla, con quién, sí, esto es el grupo de trabajo. Sí, también el trabajo que hicieron durante 2 años, que tampoco es normal dentro del ámbito teatral. Tanto tiempo no. Meses y a las patadas, a poder tener ese tiempo de 2 años para elaborarla y resignificarla y unificar todos los lenguajes también, ¿no? Sí, eso es cierto. Y aparte costó mucho porque había momentos que nos caíamos todos, ¿no? Porque veíamos que era imposible que conseguir sala, que los derechos, que esto, que lo otro, que de dónde sacamos la plata. Bueno, el problema que tenemos los que hacemos teatro independiente. Y aparte la obra era muy difícil. Y es lo que nos pasa siempre, ensayar domingos 8 de la mañana, viernes 12 de la noche. Bueno, es... pero porque... El hermoso teatro independiente. Sí. Y porque supongo que debe ser por la convicción y porque amamos esto que hacemos y porque creemos que es lo único que más queremos hacer. Y sí, no es habitual, pero lo que no es habitual es que hayamos continuado. Que haya pasado un año de trabajar y por ahí no avanzar, ¿no? Porque había meses que no avanzábamos nada y seguíamos. Eso es lo increíble. Están todos y todas invitadas. Maggie, usted también. Me imagino que ya fue a ver la obra, pero bueno, nos consiguió además un par de entradas, así que quien llame, 4866-1095, entra en el sorteo, o como Nati Fernández, que ya se anotó en Facebook, que también quiere un par de entradas, entra para el sorteo. La vamos a estar sorteando antes de la 2 de la tarde, así que queda un ratito todavía. Chao, Maggie, te despido que se me llega el borde. Bueno, dale, les mando un beso a todos y sí, súper recomendada esta obra para que vayan. Los invitamos a todos los oyentes. Y muchas gracias, Tavi, muchas gracias, Carla. Nos estaremos viendo el otro jueves. Chao, Marini. Chao. Abrazo. Chao. Gracias, Xavi. De lujo, ahí. Venga todas las veces que la necesitemos, que no por favor. Y Carla, gracias por acercarte un mediodía acá. La tribu. Muchas gracias. Y mucha merda. Nos vemos. Muchas gracias. Penitenciaría, Talego, Chirona, Maco.